Vamos a iniciar hoy la predicación de este día. El Señor nos sigue exhortando, ¿verdad? Con los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 5. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque este día hemos elegido venir aquí, Padre. En esta humillación, en este temor a ti, Padre. En esta reverencia, Padre, que hacemos ante tu bondad, ante tu misericordia, ante tu paciencia, Señor, y ante tu consejo bueno, Padre, el que siempre nos dispone, Señor, siempre para beneficio de tus hijos, nosotros. Y te damos gracias y te pedimos sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 30 dichos de los sabios basados, acuérdense bien, Proverbios 22, versículos 20 al capítulo 24, versículo 34. Acuérdense bien eso para que ustedes mismos lo lean en la casa, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el tema de hoy nos lleva al pasaje principal de la serie en Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, la Reina Valera dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta dijimos que era la primera sentencia, el primer mandamiento, la primera instrucción, el consejo de Dios que busca promover, incentivar, para que meditemos, para que reflexionemos sobre este imperativo moral cuando vivamos ahora en la tierra, no en la siguiente vida. En la siguiente vida vamos a estar en la gloria, ¿verdad? No sé, recién me ponía un poco en las alabanzas, ¿verdad? Con nomás pensar un poco de estar ahí en la presencia del Señor. Pues eso ya es la perfección, ¿verdad? De estar enfrente a nuestro gran Dios y Salvador. Pero ahora, es ahora, mis hermanos, en esta vida temporal de peregrinos, en donde el Señor nos pide esta sabiduría. Nos demanda que vivamos esta vida como Él la haría. En el Salmo 128, el Señor detalla más acerca de lo que produce esa sabiduría basada, fundamentada en el temor de Dios. Vayamos todos juntos al Salmo 128, desde el versículo 1. Y vamos a ver cómo este salmo, el salmista, nos fundamenta un poco más toda esa sabiduría, todo ese temor de Dios que lleva a esta vida, en el ahora. En la Reina Valera lo voy a leer 2015, ustedes síganlo en la versión que tiene o aquí síganlo. Salmo 128, versículo 1 dice: bienaventurado, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creemos a lo que leemos en la palabra de Dios? Esto es una gran promesa, ¿verdad? ¿Verdad que la Biblia está llena de promesas que nos llenan de gozo, que nos llegan de compromiso, mis hermanos, también? Claramente son bendiciones que tienen que ver con el ahora. Ahora. Cuando dices ahora, no es mañana, ¿verdad? No es en la vida venidera. En la vida venidera dijimos, ya somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero en esta vida es en la que Él quiere que nosotros vivamos de esta manera, sabiamente, en esta vida pasajera, para que entendamos que es ahora, y subrayo esa palabra, ahora, que debemos de vivir en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Alguien puede decir, lo voy a dejar para cuando ya esté con el Señor, allá en la presencia, en su trono celestial, cuando estemos de gloria en gloria. No, de gloria en gloria dice el Señor, que ahora estemos de gloria en gloria. El que piensa de esa manera, y en estos tiempos ya les dije que la iglesia se encuentra con muchos hermanos que están engañados con doctrinas de hombres. Pensar de esa manera, decir, no, pues lo dejo para después, para mañana. Y el mañana nunca llega, quizás. Eso, mis hermanos, es jugar con fuego, con una cosa tan importante como vivir esta vida sabiamente. Jugar con fuego, con el mismo fuego infernal del castigo eterno que el Señor siempre nos confrontó. ¿Verdad que fue el Señor el que habló más del infierno? Tenemos que entender que Él nos confronta con el infierno porque Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos propensos al tropiezo. Pero Él nos levanta, amén. ¿Sabe cuál es uno de mis pasajes favoritos bíblicos, claro? Para mantenerme con los pies en la tierra, como dicen, con los pies bien en la tierra. Mateo 7:21, claro que sí. El Señor ahí en el Sermón del Monte nos da unos consejos hermosos. Algunos hermanos dicen, no, esos consejos me asustan. No lo menciona, hermano, tengo miedo. Bueno, el que tiene miedo, como dicen el dicho popular, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Vamos a Mateo 7:21 en la Reina Valera y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, ¿verdad? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? Siempre esto me tiene con los pies en la tierra, mis hermanos. Este pasaje es importante, no solo porque es la palabra de Dios, sino que está en los evangelios, en donde el mismo Señor lo ha comentado. Aquí la palabra, fíjense, la palabra profetizar. No profetizamos en tu nombre, le dicen esta gente hacedora de maldad. Profetizar en tu nombre, del griego profeteuo, que es uno de los significados de esta palabra griega, habla, es hablar bajo inspiración. Hablar bajo inspiración, claro, se entiende que inspiración divina, ¿verdad? Entonces, por eso este pasaje me humilla tanto, porque me está diciendo a mí que aún habrá muchos predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, ministros de la palabra, que no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí o no? No lo digo yo. Porque, ay, hermano, qué duro predica. Ay, pues dígale al Señor, o sea, dígale a Él, no me diga a mí. Pero a mí me mantiene, a mí me ayuda, mis hermanos. Me ayuda a vivir en el temor de Dios. ¿No le ayuda a usted también a vivir en el temor de Dios este pasaje? ¿Por qué? Porque dice ahí en el versículo 23, claramente el Señor nos declara, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la palabra de Dios para todos dice, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Dedicarse a hacer el mal, esto es, como dice en otra traducción, los que violan la ley de Dios. Otra traducción así lo traduce. Dicen, los que violan la ley, las leyes de Dios. Que no cumplen los mandamientos, que no siguen las instrucciones, que no tienen en cuenta los consejos de Dios. Que no tienen sabiduría. Una sabiduría que solo viene de un corazón que solo puede germinar y crecer en un corazón contrito y humillado ante Dios. Esto es, en el temor del Señor, en el respeto reverente que solo Dios se merece. Y cuando me humillo ante el Señor, en el temor de Dios, voy a tener esa sabiduría que me hará un ¿qué? Hijo obediente, pero entendido. No obediente sin entendimiento. El Señor no quiere que andemos sin entendimiento. El Señor quiere que le entendamos, ¿sí o no? Por eso nos dio ese librote. Algunos hermanos dicen, ay, pues, ¿por qué tanto? ¿Por qué no la hace más corta? Un resumen. Pero es que esa es la sabiduría de Dios. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? No quiso dejar nada suelto. Ahí está el consejo de Dios completo. Pero Él quiere que seamos obedientes, entendidos. Entendidos. Porque el que obedece sin entender, tarde o temprano se cansa. Y eso lo vemos muchos en la iglesia, en las iglesias locales, porque cuando uno empieza a madurar en el Señor, empieza a servir a Dios, pues pasan cosas, pasan aflicciones, problemas, dificultades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en el entendimiento del Señor uno puede con todo eso. Como dice, es más que vencedor, ¿verdad? Porque sabemos en quién hemos creído. Un obediente sin sabiduría, mis hermanos, es un religioso. Acuérdese de eso. Cuando ve a alguien que, ay, parece súper religioso, parece un hombre de Dios. Es alguien como los fariseos y los escribas, ¿se acuerdan, no? Son obedientes, pero sin sabiduría. No entienden la palabra de Dios, como los fariseos no entendieron quién era el Cristo, que estaba el mismo Mesías enfrente de ellos y lo mataron en una cruz. Dios quiere que la sabiduría de Él, del Señor, nos gobierne en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser bendecidos ahora, como lo leímos en el Salmo 128. Y la sabiduría de Dios gobierna en nuestras vidas si realmente conocemos a Dios, si le entendemos y sabemos de quién es Él, el gran Yo Soy, el Shaddai, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, mi Creador, su Creador. Si sabemos, somos entendidos si sabemos de su carácter. Ay, ¿cómo será el Señor? Es lleno de amor, lleno de gracia, paciencia y misericordia, de justicia y paz. Muchos ven al Señor como alguien frunciendo el ceñejo así, ¿verdad? Nomás viendo a ver quién tropieza para ver, toma, te voy a dar. Ay, que nadie tropieza, ¿por qué? Ando sin... No, el Señor es amor y gracia, ¿verdad? Paciencia, misericordia, justicia y paz. En Proverbios 11:2, Proverbios capítulo 11, versículo 2, en la Reina Valera dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, vienen juntas. Cuando alguien se vuelve orgulloso, soberbio, ay, yo puedo por mi sola cuenta, yo la puedo hacer, yo la hago, no necesito de Dios. También viene la deshonra, dice la palabra de Dios. Mas con los humildes está la sabiduría. Los que tienen temor de Dios, tienen la sabiduría de Dios de vivir ahora, ahora sabiamente, como Dios manda. Y así ser bienaventurados. Voy a leer de vuelta el Salmo 128 en la traducción del Lenguaje Actual. Y dice así la palabra de Dios: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos. Parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que le obedecen. Y amén, otra vez, ¿verdad? Claro que no es nuestra, vuelvo a repetir, nuestra bienaventurada esperanza, que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra bienaventurada esperanza? Estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Esa es la que el apóstol Pablo puede decir, el morir es ganancia. Nadie puede decir el morir es ganancia, ¿verdad? Porque nadie quiere suicidarse, ¿verdad? Nadie, ay, yo me, no me importa si me muero, esta vida me tiene sin cuidado. No, no. Claro que no es así, ¿verdad? Y lo estamos aprendiendo en los consejos de los proverbios. Claro que es importante, como nuestro cuerpo es el templo de Dios, es importante, ¿verdad? Pero No es nuestra bienaventurada esperanza. La verdadera vida, la eternal junto al Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, claro, esa es nuestra mayor y bendecida esperanza, ¿verdad? Pero estas promesas que vemos en estos consejos de Dios en los proverbios, ahí que el Señor dejó por escrito para que seamos sabios en el temor de Dios, vivir el ahora como Él nos aconseja. Y ahora vayamos a los consejos en Proverbios 22:22. Y esta va a ser la tercera vez. No es que, ay, hermano, se parece disco rayado. ¿Esta vez el uno? No, no, ya sé que es la tercera vez que estoy hablando de eso. Pero si se fijan, vayan a los audios, estamos tocando diferentes puntos, ¿verdad? Vayamos al consejo número uno. Dice en Proverbios 22:22, el primer consejo de los 30 de los sabios, dice, lo voy a leer esta vez en la traducción del lenguaje actual. La vez pasada lo leímos en la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Ahora en la traducción del lenguaje actual dice 22. No abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes le quiten todo. Ya vimos cómo el mismo Señor nos dejó esta máxima, esta ley de Dios que volvimos a Marcos 10:42-45, ¿se acuerda? El que se crea mayor, el que es mayor, ¿qué? Que sea el menor, que sea el que sirve. Esa es la máxima ley de Dios, ¿verdad? Y en el mismo libro de Proverbios, el Señor nos dice la causa de este consejo número uno, la causa. Proverbios 14:31. Vayamos a Proverbios 14, versículo 31. En la Reina Valera dice, oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honrar a Dios. En la traducción viviente dice, quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador. Wow. Pero quienes los ayudan, lo honran. Aquí la definición de pobre, es importante, claro, definir entonces la palabra pobre, porque tampoco uno puede ser, tiene muchas definiciones esta palabra. La pobreza como nosotros ahora en el cristianismo moderno, ¿verdad? En esta sociedad moderna actual, se ve como la define, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización Mundial, etcétera, etcétera. No es la definición que la Biblia nos ofrece. La palabra hebrea de pobre aquí significa el afligido. Fíjense bien, el afligido. En este mundo hay mucha gente deprimida, ¿verdad? Hay muchas. Batallamos. Nosotros aquí tenemos, no uno, yo tengo varios familiares que andan en depresión, ¿verdad? Hay muchos. De hecho, en mi país es el número uno de deprimidos, edad de 50 a 60, no, los dividen por décadas, no sé por qué, y de los jóvenes. Son los que más se deprimen de todos los países del mundo en mi país, fíjense. Pero la definición en hebreos de pobre aquí en el libro de Proverbios es esa, el afligido, el débil, el desvalido. El que no se puede valer por sí mismo significa eso, ¿no? El indigente, el que no tienes aún para comer en la mesa. Esa era la definición de pobre. Cuando Jesús andaba hace 2000 años en esta tierra, vieron que cuando Jesús dijo, todos estos vienen a mí no por mi palabra, vienen porque yo los alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recibir un alimento, quizás uno nomás, era un gran evento para ellos. Había gente, la gente pobre en esa época, no comía durante días quizás. En cambio hoy, pues es diferente, ¿verdad? No es tanto la comida, sino la situación económica, ¿verdad? Es muy diferente la definición de pobreza que la Biblia nos dice, indigencia, ¿verdad? Desvalidez. Y otra definición es menesteroso. Sí la escucharon, ¿verdad? Esta palabra, ser menesteroso, ¿verdad? El pobre es el menesteroso. Y la definición de menesteroso habla de alguien que le falta, falto, necesitado, que carece de muchas cosas. Esta es la definición de Dios de pobre. Esa es la que nos interesa, ¿verdad? Cómo Dios lo define. No como el mundo o las instituciones lo definen o los gobiernos, ¿no? Entonces, esta es la división de pobre en este consejo. Nuestros tiempos, muchos se creen pobrecitos, ¿verdad? Pero en verdad no saben lo que es la verdadera pobreza. Entonces, el consejo 1 se interpreta de esta manera, mis hermanos. No te aproveches de los que son débiles y están en necesidad, los menesterosos. Porque Dios no hace eso. Al contrario, Dios ayuda al afligido. Dios ayuda al débil. Levanta al inválido. Da de comer al indigente. Y esperas que tú, que yo actúe de esa manera. ¿Cuántos decimos amén? Si no actúas como Dios, seguimos interpretando, ¿verdad? El consejo 1. Si no actúas como Dios y oprimes, al contrario, vives una vida que oprimes al necesitado y menesteroso, te enseñoreas de tu vida, de la vida de ese débil. Entonces, vives sin que te importe el consejo de Dios, ni quieres parecerte al Señor. Lo menosprecias en el corazón necio e incrédulo que tienes. Pero si actúas como Dios haría y tienes misericordia del pobre, del necesitado, entonces estamos honrando a Dios. Nos estamos subordinando, humillando ante su palabra, ante su consejo. Eso es temor de Dios que sale para que actuemos en sabiduría. Y Él mismo dice, nos honrará. ¿Quién nos va a honrar? El Señor. O sea, no hace falta caerle bien a nadie en ese sentido, ¿verdad? Porque ¿quién es el que va a honrarnos? El Señor. El Señor honra a los que le dan honra, dice la Biblia, ¿verdad? Les voy a dar el pasaje para los que anotan. Primera de Samuel 2:30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Fíjense bien, ahí ese capítulo habla de Elí, el sacerdote principal en la época cuando Samuel el profeta, ¿se acuerdan de Samuel, el que fue mentor de David el rey? Estaba chiquito. Y Elí era, pues, en esa época el que era el sacerdote, ¿verdad? Él era el profeta, era como el líder, ¿verdad? De todo el pueblo de Israel. Y Elí fue elegido y se le prometieron que sus descendencias iban a estar en ese puesto de honor, de honra, pero también de servicio al Señor. ¿Y Elí qué hizo y su familia qué hizo? Deshonraron a Dios porque no cumplieron. Sus hijos se quedaban, se robaban de las ofrendas, fíjense. Fornicaban con las personas, o sea, no eran fieles a sus esposas. ¿Y Elí hizo eso? No, pero él participó de la maldad de sus hijos al permitirles y no disciplinarlos. Tremendo, ¿verdad? Y dice la palabra ahí, por todo esto el Señor Dios de Israel te dice a Elí, a su líder de su pueblo, yo te prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, dice el Señor, ¿verdad? Porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Así dice el Señor. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántas veces el Señor nos bendijo por un gesto pequeño, ¿verdad? De obediencia, de humillación. ¿Cuántas veces? ¿Se dan cuenta? A veces yo me doy cuenta muchas veces por algo tan pequeño, mis hermanos. El Señor da generosamente. Porque Dios es generoso, es parte de su esencia. Él es generoso. Hace mucho, no hace tanto, pero sí, hace un tiempo, estaba manejando. No lo digo porque, ay, pues, ay, mira que hice algo, pero lo voy a compartir, ¿no? Estaba manejando y me eran como las, era tarde, ya 11 de la tarde, de la noche, y salía del trabajo tarde, y en un crucero me paré, y pasó un indigente caminando, así, y cuando él estaba aquí yo lo vi, y él me vio a los ojos. ¿Vieron cuando se dan a los ojos? Pero, bueno, yo sé que nosotros nadie hemos visto al Señor hace 2000 años, cómo físicamente se parecía. En la Biblia dice que pues no era guapo, ¿verdad? Pero cuando lo vi, me vi ese Jesús, vio el típico, el de la barba, vio, así, estaba muy parecido, el indigente. Y yo me sorprendí, de hecho, hice así. Y fíjense, lo primero que vi era que estaba descalzo y era invierno. Estaba bien, hacía bien frío, como 5 o 4 grados o menos de sensación térmica. Lo vi así que pasaba y yo sabía que el Señor me decía, dale tus zapatos. Tenía tenis encima, unos tenis. Entonces yo dije, le voy a dar unas monedas que traían en la bolsa. Pero el Señor me dirá bien claro, dale tus tenis. Y yo, haciéndome tonto, ¿verdad? Aquí están mis monedas, siempre traigo aquí. Estaba así y de repente la luz se puso en verde. Y yo instintivamente arranqué el carro y ya me fui. Pero yo iba pensando, ay Señor, voy a orar por él, porque la oración del justo mucho puede. No, pero el Señor me decía, no, no te hagas, no os hagáis. Yo te estoy diciendo, dale los tenis. Hijo de mis tenis. ¿Y cómo manejo? No, nunca manejo descalzo. Entonces, bueno, estaba así y estuve, me paró el siguiente semáforo y en ese semáforo estaba pensando, y el Señor todo el tiempo, dáselos. Ya no aguanté, me di la vuelta ahí y me fui. Y digo, bueno, Señor, si lo busco, si veo, voy derecho. Si él todavía está por ahí caminando, pues se lo doy. ¿Qué creen? Ahí estaba caminando. Y digo, ay, ¿por qué? Y lo primero que hice fue, pues, ¿vieron cómo somos en la carne? Débiles. Esa es la debilidad de nosotros. Ay, ¿por qué? Bueno, pero aquí traigo mi modelo. No, y ahí dije, no, mejor le voy a dar un billete. Y agarré un billete de 20 pesos. Y lo junté con unas monedas, yo creo que algo como 30 pesos así. En esa época era un poco más que ahora, ¿verdad? Entonces, ya bajo, digo, oiga, venga. Y dije por dentro, si está tomado, no lo voy a dar, porque se lo va a gastar en la tomadera. ¿Vieron cómo somos? ¿Quién soy yo para poner las condiciones si el Señor ya me dijo que lo haga? ¿Sí me entiendes? Por ahí estaba drogado. ¿Quién sabe? Por ahí tenía un arma. A mí no me dijo, pero si está armado, si él me hubiese dicho eso, ¿qué haría? Lo checaría, ¿verdad? Es que sí. No me dijo. El Señor sabía si estaba drogado, si estaba enfermo, si estaba borracho, si lo sabía, sí o no. Sí, y a pesar de cómo estaba él, me dijo eso bien claramente. Pero sí se acercó y no estaba borracho. Tenía el aliento bien, normal, y estaba bien. No estaba ni drogado, ni borracho. Y se acercó y yo le dije, mire, Dios le bendiga. Y le di los 30 pesos. O 40, bueno. Se los di. Pero todo el tiempo el Señor, yo no te pedí que le dieras eso, dale los zapatos. Y ya le dije, Dios le bendiga. Ah, muchas gracias, dijo. Y dije, cuídese, mire que pues está descalzo. ¿Por qué está descalzo? Hace mucho frío. Hasta me le puse ahí como a sermonearle, ¿verdad? Y ya le dije, bueno, Dios le bendiga, ¿no? Y ya me estaba yendo, dale los tenis. Entonces me frené de vuelta. Y le dije, oiga, venga de vuelta. ¿Pero por qué no tiene tenis? Le pregunté así, ¿por qué no tiene tenis? Me dice, me los robaron, estaba durmiendo y me desperté, tenía unos viejitos, pero me los quitaron. Así es en los indigentes, así les pasa mucho, ¿verdad? Entonces, ya dije, ¡ay, qué cosas! Bueno, y ahí fue, miren, ahí está lo difícil. Yo sé que algunos de ustedes también lo hicieron de alguna manera, y fue difícil tomar esa decisión, parar el carro, sacarme los tenis que me gustan, y decirles bye y entregárselos. Cuando se lo entregué, no sabe cómo le cambió el semblante. Todavía me acuerdo su cara. Es tremendo. Tremenda la bendición. Porque se le puso, se le cambió la cara y dijo, ¿sí? ¿Cómo? Y yo me quedé. Sí, dice el Señor Dios, el Dios que usted conoce, dice que se los dé. Y que lo ama y que lo bendice. ¿Y cómo le cambió el semblante? Yo me quedé. Gracias, Señor, por poder obedecerte. Porque fue algo tremendo. Y se los puso. Estaba bien feliz, llorando, y yo también. Porque dije, híjole, esto es el gozo de la obediencia, ¿verdad? Esto es. Él quería, el Señor quería que yo me gozara, que yo sea de bendición, pero yo también sea bendecido por la obediencia. Y yo ya me estaba yendo y lo bendije. Le dije, ¿dónde va a ir ahora? Voy al baño acá en la gasolinera. Me dice, ok. Pues Dios le bendiga y se cuida, ¿no? Ya está. Y le dije, bueno, le hablé de Jesucristo, lo ama, ¿eh? Esto no es casual, chéquelo. Y ya me estaba yendo así y había dos señoras que vieron todo. Yo no sé, pero no quedó en vano eso, porque estas señoras estaban con la boca así abierta, con un perrito ahí, y las dos señoras, no, así estaban así. Entonces yo supe que el Señor lo hizo también por ellas. Entonces yo también oré por ellas. Fue algo espectacular, ¿verdad? Todos salimos bendecidos, ¿verdad? Dios suma, mis hermanos, suma bendición a las vidas de los nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Vamos al consejo 2. Dice así el Proverbio 22:24 en la traducción del lenguaje actual. Hoy estamos con la traducción del lenguaje actual. 24. No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, porque puedes volverte como ellos y pondrás tu vida en peligro. En este consejo 2 también encontramos la esencia del mismo en el capítulo 14 en Proverbios. Vayamos de vuelta al Proverbios 14:29 en la traducción viviente ahí. Y dice así, los que tienen entendimiento, ahí está, ¿ven? No pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Los que entendemos cómo es el carácter de Dios, ahí está la explicación. Los que entendemos cómo es el Señor, cuál es su esencia, que es apacible, que es paciente, que es tardo para la ira, que su misma esencia es el amor. Y como nosotros, como sus hijos, sabemos que debemos de parecernos a Él. Todos sabemos que en la carne es muy fácil ver cómo nos parecemos a nuestros progenitores, ¿verdad? Nuestros padres. Pero en el espíritu, Dios es espíritu, nuestro espíritu se tiene que parecer cada día más a Él. Y en parecerme a Dios, eso significa moldear mi carácter hacia como el de Él. Segunda de Corintios 3:18, no lo busques, se lo leo. Segunda de Corintios 3:18 en la traducción viviente dice, así que todos nosotros, y habla a los cristianos el apóstol Pablo, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Fíjense, esta transformación de los cristianos debe de haber en nuestras vidas, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque dice la palabra de Dios. O no lo haga Dios mentiroso. No lo haga con su vida Dios mentiroso, mi hermano, por favor. Él quiere que nos transformemos a su gloriosa imagen por medio del Espíritu. No por nuestras fuerzas, claro que no, nuestras fuerzas no llegamos ni a la esquina, mi hermano. Pero por medio de su poder, sí, hermano. Aquí en este proceso que se dice, que usted conoce, que ¿cómo se denomina este proceso? Santificación. En este proceso de santificación hallaremos las promesas del Señor. Porque muchos hermanos, es que no, pues no entiendo. No. ¿Dónde va a hallar las promesas del Señor? En este proceso, en donde vamos a seguir los consejos de Él. El sabio, en su temor reverente a Dios, sabe cómo calmarse, tranquilizarse, contar hasta 10. Porque leyó, escuchó y entendió el consejo de Dios. Y lo sigue el consejo de Dios porque busca parecerse cada día más a su Abba Padre, a ese que ama tanto, ¿verdad? Porque le amó primero. Ay, Señor, soy tan débil, pero me quiero parecer un poco más a ti. ¿Cuántas veces en el día usted piensa, mi amado hermano, hermana? Ay, quiero parecerme al Señor. Mi Padre que está en los cielos, Él no haría eso. Él haría esto. Él haría misericordia. Entonces usted, con la sabiduría de Dios, seguiría su consejo. Consejo número 3. Proverbios 22:26. En la traducción del lenguaje actual dice: no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Un consejo práctico, ¿verdad? Práctico, que si lo hubiese escuchado hace 20 años, pues me hubiese ahorrado muchas broncas. Y yo sé que ustedes también, ¿no? Dijimos que el Señor es generoso, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? Generoso. Y Él mismo nos va transformando a su imagen, dijimos también, ¿verdad? Pareciéndonos más, cada vez más, a su carácter. Pero lo generoso en el Señor no le quita lo sabio. Él es generoso, pero es sabio, es prudente. Y así espera que nosotros, sus hijos, también seamos generosos, pero en su sabiduría. Yo he visto, ahí tengo otro caso también, de un familiar en donde no sabiamente, él es cristiano, pero no siguió este consejo. Su hijo le pedía todo el tiempo y el hijo no era cristiano. ¿Y qué hacía con lo que le pedía de la herencia? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Se la malgastaba. Pero él como padre decía: no, pues pobre mi hijo, le fue mal en el negocio, le voy a ayudar con eso. ¿Le está ayudando, sí o no? Claro que no, qué bien, aquí somos todos sabios, ¿verdad? Pero este tío mío, pues sí, le ayudaba, y al final, ¿qué cree? En su vejez, el hijo le ayudó al papá, o sea, mi tío, mi primo le ayudó, no, lo abandonó. Ya no tenía dinero, sacó todo lo que él quería, ¿verdad? Y lo dejó. Ya, no me sirves porque no tienes dinero para darme. Tremendo, ¿no? Yo lo viví, pues, de un pariente, ¿verdad? Y también conozco otros casos, ¿verdad?, de hermanos. Por eso el Señor nos da este consejo, para que seamos sabios, pero generosos. O al revés, seamos generosos, pero sabios. Proverbios 17:17. Fácil de memorizar, ¿verdad? Proverbios 17:17. En la traducción viviente dice: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Amén, ¿no? 18. Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Y algún hermano dirá: pues ¿qué onda? Ponte de acuerdo, Señor. ¿No era que el hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad? Pero después luego dices que no sea fiador de mi amigo. ¿Cómo está eso? No entiendo, Señor. No. O sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Generosos, pero con entendimiento. Amén. Entendimiento, sabiduría de Dios. Si el Señor nos pone en una situación así, mis hermanos, debe usted saber que prestar creyéndonos Dios, que es algo muchas veces lo que pasa, ¿verdad? Nos creemos, hoy me vienen, yo tengo la capacidad para darle, me creo bueno, ¿verdad? Me creo autosuficiente, me creo generoso. ¿Y qué dijimos? Que con el orgullo, con la soberbia que viene, la deshonra. Por eso no es bueno. Me creo en exceso en cuanto a mis capacidades, significa eso. Porque solo Dios no tiene limitantes. Solo Dios tiene capacidades ilimitadas. Solo Dios tiene recursos infinitos. Él es rico, pero en abundancia sin fin. Pero nosotros no. ¿Dios lo sabe? Claro que lo sabe. Por eso nos da este consejo, mis hermanos. Si el que no, o sea, si veo que la persona que lo pide, ¿verdad?, me dejaría ese préstamo, ¿no? No, yo lo chequé con el Señor y, ay, no sé qué quiere el Señor, pero bueno, no sé qué quiere, pero es mi hijo. Por ejemplo, en el caso que les dije. Pero, ¿qué me está pidiendo? Toda mi casa. ¿Y a dónde voy a vivir? Ah, no sé, pero bueno, es mi hijo. Entonces, este consejo número 3 ahí aplica, ¿no? Cuidado, porque te dejaría sin cama, sin techo, sin nada. Ten cuidado, mijito. La regla es que en primera instancia y salvo mandato específico de Dios, que Dios claramente me hable a mi corazón, me diga, mira, en esto necesito que hagas esto. Salvo eso, pues no hacerlo porque podría ponernos en una situación de prueba que no podríamos superar. Y el Señor lo sabe que somos débiles. Entonces, espérame, no te creas generoso en tu propia autosuficiencia. Cálmate, ve el consejo que te doy aquí. No, pero si no, yo no le presto, se va a morir mi hijo y se va a divorciar y no sé qué. Cálmate. ¿Quién es mi proveedor? Dios. El Señor es mi proveedor y nada me va a faltar, dice el Señor. Yo no me tengo que creer Dios, aunque sea con Dios chica, ¿verdad? Para poder decir, no, yo le voy a ayudar. Cuidado con eso, dice el Señor aquí. Cuidado con la autosuficiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo le presto y después Dios me va a ayudar porque yo le presté al pobre y el que le presta al pobre. ¿Sí me entiende? ¿Cómo uno puede tergiversar la palabra de Dios? Meterle una de cal y una de arena y ahí lo esto y lo otro. No. El consejo es claro, mis hermanos. No hagan cosas que puedan perder hasta la cama, dice el consejo, ¿no? Mejor tener siempre en cuenta este consejo práctico. Y ahorrarnos multitud de dolores de cabeza. ¿Sí o no? Amén. Consejo número 4. Primera vez que vamos al 4, ¿verdad? Traducción del lenguaje actual dice, mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Ahí en el mismo 28, versículo 28, en la traducción viviente, dice así, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Esto se da mucho, ¿verdad? En los ejidos, ¿verdad? Que están todos ahí, que le cambian. Y aquí está bien el consejo, bien claro, mis hermanos, ¿verdad? No trates de engañar a tu vecino cambiando los antiguos límites de propiedad, ¿no? Déjalos así. En la antigüedad, mis hermanos, todavía ahora, lo que es los bienes inmuebles, las tierras, los terrenos, las casas, eran el principal método de heredar a sus hijos, ¿verdad que sí? Era el principal método. Y las tierras pasaban de una generación a las otras para que tengan un lugar en donde vivir, tener techo y cultivar y comer, ¿verdad? Y mantener a su familia. En la Biblia, fíjense bien el Señor, podemos ver cómo Dios estableció leyes para que no haya pobreza intergeneracional. Para que no haya pobreza intergeneracional. O sea, que un padre le pase la pobreza a su hijo. Dios estableció eso en la Biblia, fíjense. Y así no se herede la pobreza. Ese sistema se llama el año sabático, o en el hebreo Shemitah, o el año del jubileo, cada siete shemitas, o sea, 7 años sabáticos, hay un jubileo, o sea, cada 50 años, ¿verdad? Hay un jubileo. Eso está escrito en Deuteronomio, para los que anotan, Deuteronomio capítulo 15 y Levítico capítulo 25. Y ahí pueden ver que estos libros antiguos no son No están ahí porque sí, mis hermanos. Están ahí para decirnos unos consejos sabios. Que Dios no quiere que la pobreza pase intergeneracionalmente. Vamos a leer un poco de Deuteronomio 15:1. Y dice así: al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Fíjense lo que dice la palabra. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. 3. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Esto también da, si lo va discerniendo espiritualmente, ¿verdad? 4. No deberá haber pobres en medio de ti. Fíjense, es un mandato, ¿eh? No deberá de haber pobres en medio de ti, no. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Ahí está la tierra, ¿verdad? Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Él es fiel. Y después, si bajamos al versículo 10, dice así: da al pobre con generosidad. ¿Se acuerdan que definimos pobreza, verdad? Como Dios, menesteroso, el inválido, el necesitado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Esto lo mencionó el Señor después, ¿verdad? En los evangelios. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra, pero eso te ordeno, por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. ¿Cuántas veces se cita esta cita en las iglesias? ¿Verdad que casi nunca? ¿Por qué? Porque yo he escuchado pastores, no es por sacarles ahí, pero he escuchado que no digas eso, hermano, porque no, se van a aprovechar. Y no, si le decimos esto, nos van a obligar a hacer esto y lo otro. Falta de discernimiento, mis hermanos. ¿Cómo no vamos a hablar la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a hablar el sabio consejo de Dios? Por temor a que un hermano lo interprete como su manera y se quiera aprovechar de nosotros. No, leyendo los consejos de Dios es para nuestro provecho, no para que alguien se aproveche de nosotros. Nos va a dar la sabiduría de saber discernir. Lo vimos recién en el anterior consejo, ¿sí o no? Entonces, estos consejos son para nuestro provecho, no para aprovecharnos del hermano con estos consejos. Pero nosotros que estamos del lado de Dios, que tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, somos entonces los que aprovechan estos consejos para bien, para bendición de nuestras vidas y de nuestras familias, de los que sacan provecho en sus instrucciones y sus consejos. En el mundo habrá quien quiera aprovecharse. Ve esto, mira, y así lo cita, como el diablo cita, fuera de contexto. Pero nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? El Señor jamás puede ser burlado y Él siempre ve por nuestros corazones. Él lee los corazones de cada uno. O sea, leer el corazón significa, sabe lo que tenemos en nuestra alma. No puede ser burlado. Y Él siempre se pone del lado del agraviado, del débil. Cada uno vuelve, en la ley era, cada uno vuelve a su posesión original. Cuando cada 7 años, después cada 50 años es el jubileo, ya se perdonan las deudas. Las deudas entre hermanos son perdonadas, el esclavo es liberado. ¿Por qué? Porque las tierras de gente que se endeudó o que por pobreza no tuvo otra opción que vender sus tierras. No es que esas tierras las vendió a perpetuidad. Dice la Biblia que se les va a dar chance de recuperar esa tierra. Pero no gratis, obviamente, ¿no? Pagada. O sea, ¿qué significa eso? también tiene que ver con los consejos que ahora vamos a ver, ¿no? Que en el siguiente consejo, que seamos diligentes, ¿verdad? O sea, porque nos va a dar la chance de ahora sí trabajarle duro para poder tener los recursos para recuperar mi tierra. Esa es la ley que creó el Señor en el jubileo, para que no haya pobreza intergeneracional. El Señor es bueno, el Señor ve por nosotros. Y es así como este sistema no es un sistema de subsidios. Muchos hermanos ven esto y dicen, no, es de subsidios. Como el gobierno, ¿verdad? Que nos subsidia ciertas cosas y da ciertas atenciones al pueblo necesitado, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con eso, mis hermanos. No son regalías, no son subsidios de gobierno, no. Habla de recuperar esa tierra, ¿cómo dijimos? Con un esfuerzo, con volverla a comprar. Obliga al que recibió esa tierra, porque esa era para una persona pobre que no tenía, y dijo, bueno, ni modo, voy a vender mi tierra y recuperar parte. Entonces le dio, le pagó el Señor, y esa persona fue y con la sabiduría de Dios hizo negocios, pudo recuperarse, y cuando se cumplía el año del jubileo venía y decía, gracias pariente, porque realmente era un pariente, gracias pariente, aquí tengo, la recupero al mismo precio. Y era obligatorio por ley que él le daba la prioridad a él para recuperar su terreno. Era de esa manera. Pero los que eran, ¿vieron? No, pues ya me aproveché, ya tengo un montón de tierra, me va requete bien. Y ahora no, este viene a comprarme la tierra. Y dice, híjole, la palabra de Dios me obliga a darle. Y encima el precio que me lo vendió hace 20 años, no. Ay, ¿cómo le hago? Entonces le encuentra la vuelta y hasta mataban a su pariente. Así eran, por eso está este dicho, cuidado, no muevas los límites. Otra vez vemos que la deuda, en este ejemplo, ¿verdad? Vemos que las deudas son de malas consecuencias. Siempre las deudas no son buenas, mis hermanos. Yo sé que en esta sociedad moderna todos, que la tarjeta, que el Coppel, que el Electra, híjole, o sea, gracias a Dios, pues, hermanos me confiaron ciertas cosas así y uno le da la consejería, el consejo, pero aquí está el consejo de Dios. La deuda es mala, ahí no es algo de Dios. Ay, Dios me dio una tarjeta de crédito. No, hombre, están dando tarjeta de crédito a diestra y siniestra, ya les hago así, hola, somos del banco, no. Todo el tiempo que el tarjeta, ¿sí o no? Nos ofrecen tarjetas, muchos son fraudes también, ¿verdad? Pero, y ahí, otra vez me llamó Coppel, y yo, no, dice, no, ay, ¿qué quiere? Sí, no, ¿qué? Le venimos a ofrecer por su buen crédito, no sé qué. Y así están. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mis hermanos. Me hago esclavo para pagar esa deuda, ¿verdad? Y vivo pagando, esclavizado. Dice, uno se hace esclavo al que le debe. Hay que tener cuidado con eso, porque la palabra es clara en esto. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos da la Biblia y nos da el consejo para qué, acabar con la pobreza en nuestras familias. Claro, Dios sabía también que muchos no le iban a tomar este consejo. Por eso el Señor, citando el proverbio que recién vimos, dice en Juan capítulo 12, versículo 8, pues siempre tendrán pobres con ustedes, dice el Señor, pero no siempre me tendrán a mí, dice. ¿Por qué? Porque sabía que muchos no le iban a hacer caso a sus sabios consejos. ¿Cuántos tienen al Señor Jesús en sus corazones, aconsejándonos a través de su Espíritu? No todos me tendrán a mí, dice el Señor. Pobres va a haber siempre, pero a mí no todos. Si en el temor de Dios aceptamos sus consejos, somos sabios como el Señor, porque esa sabiduría viene del Señor. Y haremos el bien que Él haría, que nuestro Padre que está en los cielos, y las promesas que nuestro Padre que está en el cielo nos hace a través de la palabra, se van a cumplir en nuestras vidas y en nuestras familias. Eso lo dice la palabra de Dios. Voy a cerrar ahora nomás mencionando el consejo 5, porque es importante, porque quiero mencionar algo. Consejo 5 dice, Proverbios 22, 29 dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? O sea, bien esforzado. En la presencia de los reyes estará, no estará en presencia de los de baja condición. En la de Dios habla hoy, dice así, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. En otra versión dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Aquí también nos da un principio muy importante, ser diligentes, ser hábiles, echarle ganas. Dios se agrada de los que sus hijos trabajen, porque dice el Señor que mi Padre trabaja y Él trabaja siempre, siempre. ¡Ah, qué chiste! Él no se cansa. Pues por eso, pues nosotros, Él nos da fuerzas, ¿verdad? Él nos va renovando a través de su Espíritu. En el orden de Dios y a través de la obediencia vivimos esas bendiciones de nuestra obediencia. El hombre de Dios es un hombre entonces trabajador, diligente, que se esfuerza en el trabajo. Estas son las características de un hijo obediente al Señor. Por eso cuando veía a alguien que, ay, qué trabajador bueno es este, que alguien vea en el trabajo, en cualquier trabajo, diga, este es una persona diligente, este es bien arduo en su trabajo, este hace bien las cosas, y después se entera que es cristiano. Entonces asocia eso al carácter de Dios, mis hermanos. El apóstol Pablo fue tajante al respecto: el que no quiere trabajar, que no coma. Pero no es solo trabajar, sino habla de la excelencia en el trabajo. Entregar un trabajo con todo nuestro esfuerzo, pero también capaz. Bien hecho, bien hecho. Por eso yo les digo a los jóvenes de hoy, para las añadiduras, ¿verdad? Las añadiduras, lo que en esta vida, el comer, el vestir, todo eso lo necesitamos, Dios lo sabe. Pues aquí está el consejo, échenle ganas. Dice la palabra, sea estudiando, sea en la escuela, en el trabajo y principalmente en la iglesia. Dios cumplirá esa promesa en ustedes por su obediencia con entendimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has dado entendimiento. Tu sabiduría está fluyendo ahora a través de nuestra alma, de nuestro espíritu, y te somos agradecidos, Señor, porque sabemos que por medio de seguir ese consejo, de vivir el proceso de santificación, Padre, de obedecerte con entendimiento, ahí encontramos esas muchas promesas en tu palabra. Están escritas, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, y ayúdanos a permanecer también nosotros, como tú eres fiel, nosotros también, en esa fidelidad, en esa sumisión, en ese temor de Dios, sabiendo que cada día se acerca más el día de nuestra mayor bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.